guardaste igual que la noche que guarda en un cofre sus joyas lejanas y su cabellera que es negra recoge repleta de soles igual que la tuya con peces y lunas si esto es el reproche más dulce que haya de la madrugada con su vestidito sencillo bailaban dejando en el aire un perfume que calma y que a mí me enloquece igual que tú en agua y este es el reproche más dulce que hay.